lo esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves vengo a hacerles compañía hasta las 12 del mediodía. Y si quieren recibir un ángel y un mensaje en este segmento del programa, nos tienen que llamar al 4789-9014. Repito, 4789-9014. Esas son las líneas de la producción. Nosotros estamos en la producción. Allí mismo ustedes pueden conseguir el libro Luz de Ángeles, que nos acompaña, nos guía durante este programa, y el libro Ángeles a tu alrededor, los cuales soy autora y editora. Y también pueden irse anotando ya para el encuentro del día 7 de abril, que después les cuento bien. Ya les paso el título que se los vengo contando en otros programas, que es Transformación Espiritual, el poder de la luz sobre la oscuridad. Las herramientas que necesitemos para poder transformar todas nuestras oscuridades, las internas, las externas, todos esos ataques que recibimos, cómo me transformo a través de mi conexión espiritual, de mi conexión con lo divino, mi conexión con los ángeles, en una guerrera de la luz, en un guerrero y una guerrera de la luz, en una persona que puede afrontar los problemas cotidianos con una luz diferente, sabiendo que existe el mal, sabiendo que está en cada lugar que yo lo deje entrar. ¿Cómo trabajar y alimentar mi luz interior? Bueno, después les cuento un poquito más. Ahora abro el libro Luz de Ángeles y nos acompaña este ángel. El ángel de la sanación. La salud física, mental y espiritual nos lleva a una vida de equilibrio, armonía y bienestar. Comprendemos hondamente el valor de la salud cuando hemos padecido alguna enfermedad en carne propia o en un ser amado. Enfermar nuestro cuerpo es fácil, pero restablecer la salud requiere de nosotros una fortaleza especial, ya que sanarnos depende en un gran porcentaje de nuestra actitud y de nuestra fe. En esos momentos es cuando podemos recurrir al ángel de la sanación para que nos ayude a encontrar al profesional indicado que nos curará de nuestro mal. Este ángel que permanece a nuestro lado cada vez que lo invoquemos, trayéndonos salud en abundancia, pertenece a las huestes del arcángel Rafael. Podemos pedir su ayuda para sanar situaciones o relaciones que consideramos enfermas, o simplemente para sanar nuestra energía, ponernos fuertes, aumentar nuestras defensas, terminar con el agotamiento y el tan conocido estrés. Podemos pedirle que nos asista a través de la oración para que ponga en orden nuestra vida. También podemos invocarlo para terminar con hábitos perjudiciales para nuestra salud. Él nos ayudará a encontrar la fuerza para vencer las trabas. Aprovechemos ahora que te voy a leer la oración y dale, pedí ayuda. Conectate con estas palabras. Amado ángel de la sanación, tú que con tu sola presencia irradias bienestar donde seas convocado, te pido perfecta salud para mí, o para quien quiero ayudar, o para esta situación que me enferma, o para este trabajo, o para esta relación, otorgándonos una nueva oportunidad para ser sano y poder terminar con, ahí podés decir el nombre de lo que querés sanar, el hábito, la enfermedad, la situación. Gracias. Sé que me has escuchado. La voy a repetir. Amado ángel de la sanación, tú que con tu sola presencia irradias bienestar en donde seas convocado, te pido perfecta salud para mí o para quien necesite, otorgándonos una nueva oportunidad para ser sano y poder terminar con el hábito, la enfermedad, la situación. Gracias. Sé que me has escuchado. Y ahora le vamos a pedir a este ángel de la sanación que nos dé su mensaje. Y él nos dice, aquí estoy, traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Y este bendito ángel de la sanación, que es de las huestes del arcángel Rafael, viene especialmente para que si no te acordás el nombre y lo que necesitas es ser sanado, lo que necesitas es sanar esas situaciones que te afectan, lo que necesitas es sentirte mejor, más conectado, más sabio, más tranquilo, más cuidado, más luminoso. Para sanar ese error que cometiste en algún momento y no lo podés remediar ahora, entonces poder sanar esa situación que te aqueja y te angustia, para sanar una relación entre una persona y otra, para sanar un espacio, viste que a veces los espacios, nuestros lugares, nuestro trabajo, si usás el auto todo el día, trabajas con tu auto, o con tu camioneta, o con lo que sea que está contaminado de la energía de la calle, de la gente negativa, de bueno, sanar ese espacio que te va a albergar, sanar los pensamientos, porque a veces, muchísimas veces, lo que nos enferman son nuestros propios pensamientos, que están invadidos por los miedos, que están invadidos por las inseguridades, por las informaciones, tanta información que recibimos ahora, ¿no? Por los medios, por las redes, por todos los medios de comunicación, en el celular, en esto, todo el tiempo, notas, mensajes, señales, y uno a veces no puede procesar tanto, tan rápido, ¿no? Sobre todo los que no nacimos en esta etapa, en esta época, que los chicos, hoy ves a los chicos de 3, 4, 2 años manejar los celulares con una facilidad, vos decís, pero ¿cómo puede ser? O el control remoto, cambiar. Y nosotros por ahí estamos en un paso más lento porque venimos de el televisor blanco y negro. Y los que ya nacieron en la era color, bueno, de la era color no había control remoto hasta que después. Y así sucesivamente. Bueno, nosotros venimos de paso a paso. Ahora está todo puesto, todo. Se habla con mucha facilidad de que te implantan un chip para ubicarte, de que podés controlar tu azúcar a través de determinadas cosas, o sea, empezar a sanar también toda esa información que no podemos metabolizar. Y a veces almacenamos y se hace un lío adentro nuestro. Bueno, cuando yo necesito sanar lo que tengas que sanar, anda al punto que vos ubicate en tu persona y decís lo que tenés que sanar. Tenés que sanar tus miedos, tenés que sanar tus ansiedades, tenés que sanar tu derrota, tu sensación de fracaso. Porque vuelvo a insistir con esa frase que yo considero que todos nosotros debemos cultivar, entender. Que lo dijo Tomás Alva Edison cuando le preguntaron, ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir, cuando le preguntaron si había sido un fracaso fracasar tanto para inventar la bombita. Y él le contestó, ¿fracaso? No, fue un éxito de 2000 pasos. Entonces, ¿cuántas veces nosotros creemos que nos fue mal en esto, nos va mal en esto otro, nos va mal en lo otro? Y entonces nos sentimos derrotados y nos sentimos amargados y nos sentimos preocupados. La verdad, nosotros tenemos que cambiar esa actitud de derrota. Tenemos que empezar a sentir que si estamos en conexión con lo divino, que si estamos en conexión con la fe, si tenemos una actitud para receptiva de la ayuda, empezamos a encontrar un camino. El ángel de la sanación es aquel que te va a llevar a encontrar ese camino y a permanecer en él. A encontrar esa solución y a respirar profundo y decir, me siento liberado de este problema. Y cuando vos sos parte del problema, cuando vos sos una persona que está conectada más con el problema que con la solución, también tenés que cambiar esta situación. También lo tenés que hacer. También tenés que encontrar la salida. ¿Y cómo encontrás la salida? La salida la encontrás poniendo en manos de Dios lo que vos ya no podés resolver. Y entonces hay una oración muy linda del Ho'oponopono. Es un decreto muy fuerte que se usa en Ho'oponopono, que es una liberación y una transformación, que dice: Divinidad, limpia en mí lo que contribuye a este problema. Entonces, la forma que yo tengo de sanar mis miedos, de sanar mis angustias, es desconectar esa vibración que trata todo el tiempo de manejar las cosas como deberían ser, según mi criterio. Porque hay un criterio superior, que es el criterio de Dios. Y entonces, cuando vos empezás a sentirte con esa actitud sanadora, cuando vos empezás a sentirte con esa actitud liberadora, eso llega. Empezás a darte cuenta que la fe sana, que la esperanza sana, que la iluminación sana, que te libera, que deja de tenés que dejar de pensar todo el tiempo en lo que no pudiste o en lo que no podrás y enfocarte en lo que estás pudiendo. Hay que decidir qué camino quiero tomar. Me sano cuando decido sanarme. Me sano o corrijo mis errores del pasado cuando estoy dejando de pensar en lo que me puede pasar, en darle el valor y la importancia. Cuando digo gracias, me sano cuando digo gracias por el momento presente y gracias porque voy a encontrar las soluciones a los problemas que tengo. Cuando revierto mi vida, cuando pienso que de alguna manera estoy perdiendo la salud, la estoy perdiendo. Cuando digo me voy a enfermar con esta situación, me estoy enfermando. Y es intuición, es decreto, es la suma de todo eso. Entonces, cuida tus palabras, cuida tus pensamientos, cuida tus sentimientos, que son los primeros antes de las palabras. Porque de alguna manera eso lo estás poniendo bien, la ley de atracción la estás poniendo en marcha. Y cuando viene el ángel de la sanación, perdón, tu intención cambia. Cuando te conectas con el ángel de la sanación, tu intención, tus miedos, tus preocupaciones cambian. Cuando vos sentís que la alegría te invade, te estás sanando. Cuando vos sentís que la luz te envuelve, te estás sanando. Ahora, cuando vos estás en la bronca, en la ira, en el enojo, en el miedo y en el dolor, te estás enfermando. Aquella situación dolorosa, perjudicial, enojosa, te está enfermando. Y hoy vino el ángel de la sanación para darte esa herramienta hermosa. Hermosa y liberadora es, bueno, no puedo meditar porque estoy nervioso, no me cuido con mi respiración porque estoy nervioso, estoy preocupado, no me concentro en nada. Bueno, ¿sabes qué? Te vas a sentar y vas a poner tus manos, si no tenés otro conocimiento de mudras, porque hay muchos para la sanación y ahora por radio yo te podría explicar uno o dos, pero es muy difícil en la radio, la verdad que es difícil. Pero este sí te lo puedo explicar. Palma con palma, dedo con dedo, manos cerradas. Ese es Almanjali, el de dar gracias, el de pedir. Bueno, vamos a usar ese ahora, ¿no? Y entonces le decís así. Ángel de la sanación, ven a mí. Ángel de la sanación, ven a mí. Y lo repetís todo el tiempo que necesites. Si podés con tus ojos cerrados, si podés acompañando. Respirar, vas a tener que respirar, si no te morís. Así que ojalá pudieras dominar tu respiración. Pero yo estoy trabajando para aquellas personas que están en una crisis en este instante. Estoy trabajando para aquellas personas que están hiperventiladas, por ejemplo, o angustiadas o preocupadas. Entonces, junto a mis manos, las dos, palma con palma, todo cerradito, así, y lo ubico o en mi pecho, en mi frente, a la altura de mi cuello, a donde sea, y le pido, ángel de la sanación, ven a mí. Si cierro mis ojos y empiezo a visualizar verde o amarillo, blanco, lo que fuera, y me conecto con eso, todo ese rato que hiciste eso, estuviste conectándote con la sanación y no con el problema. Estuviste dándole a tu cuerpo un recreo. Estuviste centrando tu mente y tu energía en conexión con lo divino. Estuviste sintiendo esa presencia, porque aunque estés duro como una piedra del miedo y del susto, cuanto más lo hagas, cuanto más lo repitas, vas a hacerlo. Y si estás en el colectivo, te pasa en el subte, te pasa en el tren, y vos estás angustiado por tu trabajo y no te puedes poner con las manos juntas, bueno, junta tus manos como para rezar, cerra tus ojos y repetí: ángel de la sanación, ven a mí. Todo el proceso, todo el viaje, todo. No te enrosques en los problemas. Cuando te viene el problema que vas a llegar tarde, ángel de la sanación, ven a mí. Un mantra. Un mantra es la repetición de una palabra sagrada. Ángel de la sanación es una palabra sagrada. En el medio, en la palabra ángel, lo estás mencionando a Dios. Y en la palabra sanación estás pidiendo una virtud del Espíritu Santo. Imagínate cuánta conexión sagrada estás teniendo en ese instante preciso. Nosotros vamos a trabajar mucho, no con la sanación especialmente, sino con la sanación integral, porque vamos a trabajar con la transformación espiritual. Yo me transformo espiritualmente, tengo poder de luz sobre la oscuridad cuando me conecto con la palabra indicada, cuando me conecto con la actitud indicada, cuando me conecto con lo que me puso en pie, con lo que me ayuda a seguir adelante, lo que no me voltea, sino me fortalece. Como yo la escucho muchas veces y lo he escuchado siempre a la doctora Garber, de hecho lo tiene en su consultorio, que dice que lo que no te mata te fortalece. Bueno, lo que no te mata te fortalece y lo que no te derrumba también te fortalece. No te fortalece no tener problemas, no te fortalece estar por la vida como una libélula total, porque entonces estás en un estado ya de elevación suprema y bueno, ya no necesitas fortalecimiento. Nadie vive así, salvo los monjes, y hay uno que dicen que es el hombre más feliz de la tierra porque vive en oración. Entonces yo no conozco que el hombre más feliz de la tierra sea el hombre o la mujer que tiene más dinero o la que tiene menos problemas, sino que es la que sabe cómo encararlos. Hoy te vino a visitar el ángel de la sanación. Hoy nos vino a visitar el ángel de la sanación. Nos vino a poner en orden este mundo que somos nosotros mismos en el que vivimos. Nos vino a conectar con una sagrada luz de sanación. Aprovechalo, pedilo. Todos sufrimos de envidias, todos sufrimos de malas personas alrededor, todos sufrimos de influencias negativas, de aquellos que nos llenan la cabeza, que nos hacen temblequear, todos. Ahora, ¿la culpa es de ellos o es tuya? ¿El sentimiento que te generan de angustia, te lo generan, te lo inyectan o lo manifestas vos? Bueno, este trabajo de conectarse con los ángeles, y lo digo bien claro, trabajo, porque hay que hacerlo, porque hay que ejercerlo, porque hay que manifestarlo. Vos vas a decir, bueno, pero es el trabajo más maravilloso del mundo. Sí, cuando empezás a hacerlo diariamente, cuando empezás a conectarte con ellos y sabes que siempre ante una angustia viene la sanación, cuando la invocás y encontrás la solución de una manera diferente. El sábado 7 de abril tenemos un trabajo fuerte, maravilloso para hacer, y como yo les conté, como es un trabajo de 10 pasos, que podés venir sin haber venido al primero y podrás venir al quinto si no viniste a ningún otro, de acuerdo a cómo te guste más el título, pero aquellos que vengan todo el año, a fin de año, van a recibir un certificado, no de presentismo, sino de fortalecimiento, de trabajo, porque el trabajo que vamos a hacer es profesional, vamos a trabajar profesionalmente para poder ayudar a otros, vamos a poder conectarnos con la luz y con la sanación. El primero fue sanar nuestro ser a través de la conexión con lo divino,

hace 17, vamos para los 17 que estamos en esta, estamos transcurriendo los 17 ya, y siguen el programa. Es por algo, es porque están en esa búsqueda amorosa y conectada con los ángeles. Hoy te digo, este es tu momento, no importa si antes no pudiste. Conéctate, respira, pedile al ángel de la sanación que sane. Si no sabes qué, porque es todo lo que está mal a tu alrededor, sana mi vida, sana mis pensamientos, aflojate, date el permiso de vivir mejor. Vamos a sobrevivir este mundo aquellos que tengamos paz. La paz no se compra, la paz no se encuentra en ningún lugar, sino adentro de uno mismo. Si no sanás, si no encontrás la alegría, si no encontrás la paz, si no generás en tu vida ese espacio de luz, te vas a derrumbar y vas a estar mirando cómo los otros a tu alrededor van saliendo. Dale, permitite, sánate, que el ángel de la sanación descienda sobre vos, sobre este programa, sobre todos los que nos están escuchando y sobre todos los que lo escucharán. Un beso enorme. Nos encontramos, Dios mediante, así espero que sea, el próximo jueves, aquí en AM 830, como cada martes y jueves, después de la doctora Garber, cuando juntas, ella y yo dimos en llamar a este programa en nuestras manos. Chao, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Salud.